Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 23 de octubre, a la 1:00 p.m, hora de Japón. Donald Trump cancela su planeada reunión con Vladimir Putin. La primera ministra de Japón se reunirá la semana próxima con el presidente de Estados Unidos. La Corte Internacional de Justicia afirma que Israel debe garantizar que la Franja de Gaza reciba asistencia humanitaria. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles la cancelación de su planeado encuentro con su homólogo ruso Vladimir Putin. Budapest se había barajado como sede de la cumbre. Trump declaró: «No me terminaba de convencer. No parecía que fuéramos a llegar al punto que debíamos. Así que lo cancelé, pero lo haremos en el futuro». Trump también manifestó que cada vez que habla con Putin tiene una buena conversación que luego no conduce a nada. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que aumentará las sanciones contra Rusia debido a su falta de compromiso serio con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reveló que Estados Unidos sancionará a las dos mayores compañías petroleras rusas que financian la maquinaria de guerra del Kremlin. Las empresas afectadas son Rosneft y Lukoil. Los participantes en una conferencia internacional en Tokio destacaron la necesidad de acelerar las medidas para eliminar las minas terrestres en Ucrania. El gobierno japonés organizó la reunión para apoyar la remoción de minas, un problema urgente mientras prosiguen los ataques rusos en Ucrania. El miércoles, en el primer día de la reunión, altos funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones internacionales hablaron sobre la manera de promover la remoción de minas en Ucrania. Elaboraron un documento que resume sus debates y reafirmaron la importancia de capacitar expertos y fomentar la inversión en investigación y desarrollo de tecnologías de desminado, incluyendo inteligencia artificial, drones y sensores avanzados. Oleksiy Sobolev, ministro de Economía, Medio Ambiente y Agricultura de Ucrania, dijo a nuestra emisora, NHK, que el acceso mundial a los alimentos ucranianos se ha visto obstaculizado porque gran parte de las tierras del país infestadas de minas se dedica al cultivo. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La primera ministra japonesa, Takeuchi Sanae, sostendrá la próxima semana su primera cumbre con el presidente estadounidense, Donald Trump. En la ocasión, la mandataria planea expresar su intención de fortalecer fundamentalmente la capacidad de defensa de Japón. El gobierno japonés anunció el miércoles que Trump visitará Japón durante 3 días a partir del lunes. Takeuchi desea aprovechar la reunión para construir una relación personal de confianza con el mandatario estadounidense y elevar a un nivel superior las relaciones entre Japón y Estados Unidos. También planea hablar sobre el esfuerzo de Japón en materia de seguridad tras las quejas de Trump de que la carga asumida por los aliados de Estados Unidos es insuficiente. La primera ministra explicó el martes, durante una conferencia de prensa, que va a decirle a Trump que Japón reforzará firmemente su capacidad de defensa. Se espera que Takaichi pronuncie el viernes su primer discurso político en el Parlamento, en el que anunciará que su gobierno intentará revisar 3 documentos de seguridad nacional, incluyendo la Estrategia de Seguridad Nacional para finales del próximo año. También se piensa que revelará planes para adelantar el objetivo de aumentar el gasto de defensa y expendios relacionados al 2% del Producto Interno Bruto, fijado actualmente para el año fiscal 2027. Lo hará mediante el uso del presupuesto suplementario de este año fiscal. Se anticipa que Takaichi comunicará estas ideas a Trump en la reunión cumbre. La Corte Internacional de Justicia de La Haya afirmó que Israel está obligado por el derecho internacional a garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de la población de la Franja de Gaza. El presidente de la Corte, Iwasawa Yuji, hizo pública el miércoles la opinión consultiva del tribunal sobre las obligaciones de Israel en relación con la ayuda humanitaria a la franja. Señala que las Naciones Unidas indicaron que la asistencia que llega al territorio sigue siendo considerablemente inferior al volumen necesario para satisfacer las necesidades de la población. La Corte afirma que Israel, como potencia ocupante, está obligado a suministrar los elementos esenciales para la vida diaria, como alimentos, agua y medicamentos. Los jueces concluyeron que Israel no había fundamentado su afirmación de que una proporción considerable de los empleados de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, son miembros de Hamas u otros grupos terroristas. Israel prohibió las actividades de UNRWA en su territorio. La Corte declaró que Israel tiene la obligación de aceptar y facilitar los programas de auxilio proporcionados por las Naciones Unidas y sus entidades, incluida UNRWA. La opinión consultiva no es vinculante, pero se prevé que la postura legal del máximo tribunal de la ONU aumente la presión internacional sobre Israel. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí rechazó la opinión de la Corte, tildándola de otro intento político de imponer medidas políticas contra Israel bajo el pretexto del derecho internacional. Señaló que la Corte debería haber criticado la actividad terrorista en la que estuvo involucrada UNRWA y alegó que los empleados de la agencia participaron directamente en el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. El ministerio insistió en que el país no cooperará con una organización que está plagada de actividades terroristas. Finalmente, un aviso de nuestra emisora. El 26 de octubre se introducirán algunos cambios en la programación del servicio en español. El nuevo programa, La Semana en Noticias, ofrecerá un resumen de las noticias y acontecimientos de la semana. Se transmitirá de martes a sábado a las 2 de la tarde, 3 de la tarde y 6:30 de la tarde, hora de Japón, y se actualizará todos los martes. Para acceder a las últimas noticias, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Gracias por utilizar el servicio en español de NHK World Japan. Y aquí finaliza el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.